Los estudios de Judith Butler retoman el postulado feminista de analizar la construcción social del género. Aunque su originalidad radica en el argumento de que la identidad de género es fundamentalmente una actuación teatralizada o un performance, tal aseveración tiene implicaciones políticas en tanto que pone al descubierto las estrategias coercitivas de la sociedad para obligar a las personas a actuar según normas arbitrarias de conducta. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todes bienvenidas a esta emisión de su programa Altersexual, donde el placer es tuyo. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es cuerpos, artes y feminismo, segunda parte, con nuestra invitada Julia Antivilo. Hola, Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros que estés acá en Altersexual. Y pues bueno, me gustaría que antes de entrar al tema te presentaras con el auditorio para que te conozcan y sepan lo que haces. Bueno, yo primero soy performancera, también soy investigadora, vengo de la formación de historiadora, entonces es como activista también, feminista. Okay. Y por ahí han dado mis rumbos hace ya varios años. Actualmente escribo sobre arte feminista. Ah, muy bien. Pues eso es como lo que me convoca. Ajá. Muy bien, pues muchas gracias. Hablar de las colegas, ¿no? Ah, claro. Justamente. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotras. Me gustaría empezar con una pregunta de tu definición del arte feminista. ¿A qué le llamas tú arte feminista? Bueno, en realidad es una práctica, ¿no? Una práctica de una práctica cultural y política que se hace desde el feminismo. Y emerge, yo más bien no tengo como una definición así tan literal, porque como hay tantos feminismos, como hay tantas artistas que se paran desde todos los feminismos como para poder hacer arte. Ajá. Entonces, demasiado plurivocal, ¿no? Ajá. Para tener poder una, definirla, una sola, ¿no? Definición, claro. ¿No? Ajá. Y además, como es un devenir, finalmente, entonces no lo podemos atrapar en un solo concepto. Ajá. Entonces, para mí, el arte feminista como práctica, pues más bien la vi con sus contextos. Emerge a partir de los años 60, más o menos, en América Latina, también en el resto del mundo. Ajá. Y bueno, en América Latina tiene sus propias características, ¿no? A partir de este híbrido, ¿no? De que somos los y las latinoamericanas y les latinoamericanas. Claro. Entonces, desde ahí va agarrando, teniendo sus características específicas también por países, por... Y como te decía, ¿no? Por diferentes opciones, ¿no? Desde donde se para una como artista para hacer arte feminista. Ajá. Desde el performance, desde el videoarte. En general son se ha dado mucho desde las disciplinas del arte muy relacionado con la performatividad. Entonces, ajá, sí, mucho video, mucho performance, ¿no? Es como por donde más se sitúa esta práctica en América Latina. ¿Pero qué características? Ah, bueno, sí. Claro. Bueno, una está centrada en el cuerpo, ¿no? Ajá. Y el sexo, ¿no? Porque desde donde, como el cuerpo de las mujeres en rigor se nos ha sexualizado, entonces desde ahí va a ser como el punto para subvertir, ¿no? Otras de las características, bueno, también está en el rescate, ¿no? De nuestras ancestras, de nuestra relación también con la tierra, o sea, con la naturaleza, rescatando un poco la visión de los pueblos originarios. También el rescate, ¿no? O la valorización de las artesanías y del arte popular. Ajá. Una crítica desde ahí también a la cultura popular. Otro tema donde también se centra mucho en la producción del arte feminista es en la violencia contra las mujeres. Claro. Y contra... Ahora, a partir de más de una década, ya también tiene su espacio a través de las reivindicaciones de las colegas travestis que también hablan desde el feminismo y también, ¿no? También denuncian, ¿no? De la transfobia, y las compañeras lesbianas que estamos ahí desde los inicios. Claro, sí. Oye, denunciando, ¿no?, la lesbofobia. Por supuesto. Uh-huh. ¿Cómo has visto tú estas manifestaciones artísticas en el resto del continente, o sea, en América Latina? Ajá. ¿Y cómo lo compararías con lo que sucede ahora que estás aquí en la Ciudad de México? Bueno, lo coincidente es que sí es un arte activista. Ajá. Entonces, a estas artistas nos vamos a encontrar justamente en todas las movilizaciones y en todos los espacios que creamos justamente para mostrar obra, pero también para hacer reflexión sobre estos temas que trabaja el arte feminista. Ajá. O que pone en discusión, ¿no? Y, o que invita a reflexionar, que es cuerpo, violencia, en fin, ¿no? Ajá. Y sí, hay mucha coincidencia en eso, o sea, no... Nos vamos a encontrar en espacios autogestionados o en galerías o en la calle, en las marchas. En fin, o sea, es absolutamente coincidente en lo que estamos. A lo mejor lo que no es tan coincidente es como mejor que no todas sepamos en lo que anda cada una. Ajá. A lo mejor eso le falta todavía un poco al arte feminista. Para mí, según mi opinión, ¿no? Sí, claro, Que todavía falta, ¿no?, de conocernos un poco más para que sí se armara como que fuese un movimiento, ¿no? Uh-huh. Para poder hablar de un movimiento de arte feminista a nivel latinoamericano. Creo que todavía nos falta conocernos más las colegas de todos lados. ¿Por qué crees que sea esta especie de fragmentación? Pues es curioso porque a pesar de tener todas las redes a nuestro favor, no sé, falta todavía, ¿no? Bueno, por lo menos esa es una tarea que yo me he propuesto, ¿no? De vincular, de hacer catastros, no sé, de exponer, de hablar sobre este tema justamente para que se dé a conocer y que se empiecen a tejer las redes, ¿no? Ajá. Pero creo que todavía es algo pendiente. Por ejemplo, Arakis Araskarian, que es un curador español, o sea, vasco en rigor, no es español. Ajá. Él habla de que en España o en Europa o en el primer mundo, ajá, sí existe un movimiento de arte feminista. Yo le digo que acá en América Latina no, porque todavía no hay ese vínculo, ¿no? Esa consolidación de, no sé, por lo menos, por ejemplo, de visualizarse a nivel regional, claro, de hacer como, no sé, un encuentro de arte feminista. Hay espacios dentro de los mismos encuentros de arte feminista, dentro de la institucionalidad, ajá, pero justamente, o sea, hay una fractura entre los feminismos, ¿no? Entonces, muchas de las artistas feministas no estamos dentro de la institucionalidad del feminismo. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde este lado más autónomo, todavía creo que nos falta las conexiones. Entonces, es como el mismo problema de los feminismos no institucionales. Claro. Es el del arte feminista, ¿no? Claro, es el mismísimo. Ok. Claro. Oye, y nos queda poquito tiempo, pero ¿me puedes empezar a platicar cómo es que nos podemos reapropiar y resignificar el cuerpo para empezar a hacer arte? Primero, bueno, para si es con el cuerpo propio primero, ¿no? Primero, ajá, va todo con el cuerpo propio, ¿no? Que también, a su vez, si no nos reconocemos y no resignificamos nuestro mismo cuerpo, ¿no? No podemos ver los otros. Ajá. Es como lo del amor propio, ¿no? Ajá. No podemos tampoco pensar en querer a otros cuerpos, a otros seres, si no nos amamos primero a nosotras mismas. Porque hay un vínculo, finalmente, de nuestro cuerpo con el cuerpo social. Es una prolongación. Sí. Entonces, el reapropiarnos, o sea, puede ser a partir de, no sé, de nuestras propias biografías, de ir conociéndonos, ¿no? De ir develando, ¿no? De estas como telitas de cebolla, ¿no? Ir sacando, casi como un acto psicomágico del autoconocerse, ¿no? O el desnudarse, ¿no? Uh-huh. Ir sacándose cada telita de construcción de este cuerpo, ¿no? Del significado que ha tenido la construcción de nuestro cuerpo por la familia heteropatriarcal, por nuestra educación, que siempre ha estado ha sido muy sexista, ¿no? Con todas las instituciones por las cuales ha pasado este cuerpo. Sí, porque claro, no solamente... Es biológico, es absolutamente cultural. Ajá, muy bien. Tenemos que ir al corte. Ajá. Entonces, al regresar, seguimos hablando sobre el tema. Vamos a escuchar un tema en la sección Placeres Sonoros de Pussy Riot. Se llama Putin Will Teach You How to Love. Son un grupo de chicas que están muy presentes en la escena en estos momentos. Y pues bueno, no se despeguen. Seguimos aquí en Alter Sexual. Enseguida regresamos. Placeres Sonoros. Перекрыт эфир. Гей-прайд отправлен в сортир. Двухочковый туалет приоритет. Приговор России, режим общий 6 лет. Путин научит тебя любить родину. Путин научит тебя любить родину. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Sexómetro. Los límites heteronormativos de los cuerpos femeninos y las definiciones estrechas de la feminidad son el tema central del grupo de artistas High Heel Sisters, quienes exploran físicamente situaciones sociales concretas. Con su crítica al poder, buscan renegociar las reglas que determinan los juegos sociales. Los métodos del grupo están basados en la cooperación en términos de la hermandad, para estimular a las mujeres a apoyarse entre ellas y de una vez por todas destazar el mito del artista genio masculino. Seres sonoros. Gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Estamos escuchando otro tema de Pussy Riot que se llama Like a Red Prison. lo pueden encontrar en nuestra página web, altersexual.net. También pueden encontrar podcasts de programas anteriores, algunos artículos y los contactos con nuestras invitadas e invitades anteriores. El tema de hoy es Cuerpos, Artes y Feminismos, segunda parte, con nuestra invitada Julia Antivilo, que, bueno, pues justo nos hablaba sobre cómo podemos reapropiarnos. Pues es más bien un poco despojar, porque al cuerpo, ¿no? Claro. Según yo lo entiendo, para resignificarlo, primero hay que despojarlo de todos los aprendizajes que nos han introducido. Claro, deconstruirlo absolutamente. Exacto. O sea, tenemos esta construcción, pero finalmente hay que ir sacando estas capas. Y lo mejor es pensarlas, pero también destruirlas, ¿no? Y rehacer algo que nos acomode más, que nos guste más, que queramos compartirlo. Claro. Uno de los aportes importantes a esta visión del cuerpo y a la construcción del cuerpo propio, a través del arte feminista, es que las artistas feministas lograron darle un vuelco o hacer un cambio, ¿no? En esta gran premisa, ¿no? que aportó el feminismo setentero o de la segunda o tercera ola, como no sé, hay diferentes, ¿no? posiciones de, sí, claro, que le llaman, ¿no? Pero el feminismo de los años 70. Esta premisa que dice lo personal es político. Ajá. Las artistas feministas lo que ponen en el tapete a discusión y que ponen literalmente el cuerpo es que el cuerpo es político. Ajá. Entonces desde ahí va a ser herramienta para construir arte, va a ser materia prima, ajá, va a ser un montón de cosas, va a ser central en la producción del arte feminista, okay, el cuerpo. Oye, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de, ya sea de lo que tú haces o de lo que hayas visto que hacen, ajá, otras colegas tuyas respecto a esta apropiación del cuerpo y su inserción en el arte feminista? Claro, por ejemplo, yo he hecho un catastro así de alrededor de 100 artistas que se declaran feministas, o sea, porque esa es la otra, ¿no? Que como investigadora, para mí era súper importante de que las artistas se reconocieran como tal, o sea, que declararan, ¿no?, de que su arte es político y lo hacen desde el feminismo, ajá, como la necesidad de un posicionamiento, ¿no? Sí. Y bueno, desde este catastro de más de 100, y que me imagino que hasta si me laureago ahora el catastro, sí van a haber muchas más. Sí, claro. Bueno, escato, no sé, por ejemplo, voy a empezar del sur para arriba, ¿no? Okay. Y del sur, bueno, en Chile, bueno, tenemos a Cecilia Vicuña. Uh-huh. Yo creo que las Yeguas del Apocalipsis sí están muy vinculadas al feminismo. A lo mejor nunca se declararon así abiertamente feministas, pero sí, o sea, puedo leer en sus acciones, ¿no? Y bueno, todas sus amigas que están ahí vinculadas a ellas son feministas. Uh-huh. Yo particularmente, que soy chilena, o sea, nací en Chile, uh-huh, pero no me siento para nada, uh-huh, como un patriota, un idiota. Uh-huh. En Chile, bueno, fundé con otras colegas una colectiva que se llama Malignas Influencias, uh-huh, y desde ahí nuestras como líneas de investigación y acción fueron la no más violencia contra las mujeres y el placer como un derecho. Ahí pueden revisar la página web de Las Malignas. Fue una colectiva que la compuso Zaida González, que es fotógrafa, Jessica Torres, que es escultora, Paula Moraga, que es bailarina y coreógrafa. Como verás, es una colectiva bien interdisciplinaria, claro. Ajá. Y yo, que venía desde la historia y que di el salto a la performatividad con esta colectiva. Ajá. Bueno, está también la reciente fallecida Hija de Perra, también, claro, en Chile, junto con Irina la Loca, que son unas performeras así increíbles, que hay mucha información en las redes y si las googlean les va a aparecer. Ellas son más del lado más under, del lado más provocativo y más indecente, ajá, deliciosamente indecente. ¿Y quién más? Bueno, está la colectiva de la CUD también, que es la coordinadora universitaria de ciencia sexual, ajá, que trabaja mucho, bueno, el aspecto de lo universitario y la crítica, la reflexión, pero también tiene muchos performances con los cuales intervienen también, ¿no?, en la escena. En Argentina, bueno, están las Mujeres Públicas, que hacen mucha gráfica y también tienen varias acciones, ¿no?, con esta gráfica, denunciando la heteronormatividad, denunciando los crímenes y contra lesbianas, ajá, bueno, el honor silvestre a través de luditas sexuales también, y todas sus acciones desde el porno, sus asaltos pornoterroristas. Ajá. A ver, en Bolivia las mujeres creando, ¿no? Que tienen, bueno, desde el performance, desde los grafitis, ¿no? Han puesto el cuerpo, ¿no? A todo su discurso y su crítica, ¿no? En este último, inclusive este último periodo, bueno, es una colectiva que ya tiene casi 20 años, ajá, a la crítica, ¿no? A los machos de izquierda, ¿no? Que nos gobiernan, que gobiernan ese lado del continente. Sí. De Brasil no conozco mucho. Sí tengo en el registro algunas acciones de esta cantante famosa de los años 80, que no sé si acá sonó, me imagino que solamente sonó para el sur, ajá, Rita Lee. Bueno, está Ligia Clark y Ligia Pape, que son como más artistas más famosas así del establishment artístico. Ajá. Bueno, en Colombia también fue un lugar donde investigué bastante y fue, bueno, está La Fulminante. Ah, claro. A través del performance, Las Lobas Furiosas, una colectiva también que hizo bastante presencia, ¿no?, en marchas y en las redes, ¿no?, con su gráfica. La mayoría de estas artistas comparten toda su obra a través de las redes, entonces sí, es muy fácil encontrarlas, uh-huh, o que nos sirva como una especie de archivo, ¿no? Uh-huh. Está la colectiva Zunga también en Colombia, que hace mucho video y video performance. Y acá en México, bueno, hay trayectoria de los 70 para adelante. Está Mónica Mayer, está Mari Bustamante. De las más jóvenes, bueno, Joyce Jandet, que es como claro, las jovencitas, ¿no? Uh-huh. Que ha abandonado ahí este país. Ah, sí, huyó. Ajá, muy bien por ella. Hay de otros países, en este momento no lo tengo muy... Pero es un recorrido entre pues sí, ya, muchas generaciones, sí, claro, y mucha producción. Podemos decir que hay más de 40 años de producción de arte feminista en América Latina. Claro, qué importancia, o sea, ¿no? O sea, sí, nunca ha habido como una muestra, ¿no? Una muestra, exacto, una exposición. Ajá. O sea, hay seminarios, ha habido algunas iniciativas de seminarios, pero ha sido para la reflexión, para conocer cosas, pero no hay una exposición donde podamos ver, ¿no? Son más de 40 años, ya sí, tenemos la suficiente madurez, ¿no? Por supuesto. Como para hacer quizás una muestra, que esa sería como, ese es como una de mis ambiciones pues, próximas. Muy bien. Ajá. Vamos a apoyarte en lo que podamos, entonces. Bueno, no sé si quieras concluir algo así rapidísimo, ya se nos está acabando el tiempo sobre este tema. ¿Alguna reflexión final que nos quieras dejar? Una reflexión final sobre el arte feminista. Ajá. Bueno, creo que eso, o sea, es que no existe como una sola definición. Cada artista es una definición en sí para mostrar su arte desde el feminismo, pero sí podemos decir que es un arte político. Claro. Y que tampoco ha sido incluido en las grandes narrativas, ¿no?, del arte o del arte y activismo político. Ajá. Y que ahí vamos de poco, ¿no?, haciendo algunos aportes. Anunciarles que pronto ya se viene mi libro sobre arte feminista. Ah, muy bien. Ajá, que lo van a editar en Colombia con la editorial Desde Abajo. Y en una colección que se llama Feminismos Nuestroamericanos, que dirige Francesca Garjalo. Uh-huh. Y bueno, ahí prontamente los vamos a estar con las noticias de ese nuevo libro. Muy bien. Ajá. Oye, ¿tienes algún medio de contacto, redes sociales, un correo electrónico al claro, que te puedan escribir? Claro, en Facebook estoy como Julia Antivilo, ajá, mi nombre. Correo electrónico es julia.antivilo@gmail.com. Y a través de la página de Las Malignas Influencias, okay, esta colectiva que te decía que, bueno, fue del 2004 al 2009, ajá, que es www.malignasinfluencias.com. Por ahí también hay contacto. Muy bien. Ajá. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Por compartir este rato. Sí, claro. Y bueno, les dejamos nuestros medios de contacto también, @altersexual en Twitter, facebook.com/altersexual. Y nos pueden escribir en nuestro correo electrónico, que es contacto@altersexual.net. Nuestra página de internet, altersexual.net, podrán encontrar los podcasts de programas anteriores, los datos de las invitadas y las invitadas para que se pongan en contacto con ellos, videos musicales, artículos, muchísimo material que vemos o revisamos aquí en el programa. Y pues bueno, agradecemos al operador en cabina, a la gente de producción, a todo el equipo de Radio Ciudadana por permitirnos llegar hasta sus radios. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, aquí por el 660 AM, Radio Ciudadana. Esto fue Altersexual, yo soy Virginia Urbina. Me despido deseándoles muy, muy buenas noches y muy felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto @altersexual.net. Altersexual, donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.